mujer y penetra tu ojo en mi ojo. Cuando respiro en tu boca, me escondes como sangre a la herida.